esperaba esto, lo admito. No esperaba que sea como yo. Hacía tiempo que estaba actuando, para no sentirlo así como hoy. Sé que no es fácil, pero no es nuevo pensarnos tanto. Así queremos ser como sea, tú sabes, quiero, pero no estoy donde tú estás también. La noche se vuelve peor si tú no estás conmigo, dándome calor. Yo ya no te consigo, donde sea que voy, estoy buscándote igual. Hace tiempo le pido consejo a la gente para ser mejor. Alguien hasta decente para hacerte mejor a ti. Y que lo demás aquí ya sobra. Soy parte de ti, tú parte de mí. Soy parte de ti, parte de mí. ¿Cuánto tengo que esperar para que vuelva? En verdad que no quería que te fuera. Yo esperaba que sea muy diferente, encontrarnos frente a frente a pesar de que duela. ¿Cómo le pico las llamadas a la noche? ¿Cómo te siento si no puedo tenerte aquí conmigo? Si tanto vale que me quieras, obviamente. Yo no puedo hacer más nada si no estoy contigo. Si supiera cómo esto se siente, si pudiera estar aquí para verme, si pudieras encontrarte conmigo hoy. Si supiera cómo esto se siente, si pudiera estar aquí para verme, si pudieras encontrarte conmigo hoy. Soy parte de ti, tú parte de mí. Soy parte de ti, parte de mí.